cuenta la misma de aquella vez. Después yo le echo un 50, me está parando un 14. Ya no quiero más 15, aquí lo espero a las 11. No olvide que ese chilango que ahora anda de punto rojo conoce muy bien las claves. Parcela está en Linares.